Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Solo es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ajá, eso es solo porque llega el dinero. Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compact discs y abrelatas eléctricos, elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales, elige pagar hipotecas e interés fijo, elige un piso piloto, elige a tus amigos, elige ropa deportiva y maletas de juego, elige pagar a plazos unos trajes en una amplia gama de putos quejidos, elige el bricolaje y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana, elige sentarte en el sofá y ver teleconcursos que embota la mente y explotan el espíritu, mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo, siendo una carga para los jóvenes a quienes has engendrado para reemplazarte. ¿Pero por qué iba a querer yo algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa. Y las razones, no hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Esta noche en De Cine os proponemos un viaje en tren de la mano de Danny Boyle en la película Trainspotting. Dirigida por Danny Boyle en 1996, es una producción inglesa con un guion de John Hood basado en la novela de Irving Welsh. En el reparto, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller, Ewen Bremer, Kelly MacDonald, Kevin McKeith y Peter Mulan. Coge el mejor orgasmo que hayas tenido. Multiplícalo por 1000 y ni siquiera andarás cerca. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, all right. Yes, it's mine. Mark Renton, interpretado por Ewan McGregor, es un yonki escocés sin ninguna aspiración aparente en la vida. Su grupo de amigos está compuesto por gente como él. Bigby, interpretado por Robert Carlyle, es un psicópata. Spud, Ewan Bremer, enganchado al speed. Sick Boy, Johnny Lee Miller, es un drogadicto que idolatra las películas de James Bond. Y Tommy, Kevin McKeith, no dice mentiras, no se droga y se graba con su novia haciendo el amor. Sus vidas están dando continuos altibajos hasta que se encuentran con una importante suma de dinero que puede sacar a todos adelante. El título de Trainspotting tiene un doble significado. Por un lado, hace referencia a un pasaje del libro en el que Bigby y Renton conocen a un borracho en la estación de trenes. Bigby y Renton usan la estación para mear y el borracho les pregunta, intentando hacer un chiste, si están haciendo Trainspotting. Por otra parte, hace referencia al argot escocés, en donde el término Trainspotting significa buscar una vena para inyectarse droga. El término inglés Trainspotting se utiliza para referirse a la afición relativamente popular allí de observar trenes. También Trainspotting hace referencia a las marcas que deja inyectarse heroína por vía intravenosa en los brazos, piernas, etc. Similares a las paradas de un tren representadas en un mapa. De vez en cuando incluso yo he pronunciado las palabras mágicas. Nunca más su anime, quito de este rollo. ¿Hablas en serio? Sí, se acabó. He terminado con esta mierda. Vaya tú, tío. Esta vez lo haré bien. Voy a llegar hasta el final, desengancharme para siempre. Estoy seguro de haber oído eso antes. El método Sick Boy. A él sí que le dio resultado, ¿eh? Bueno, pero él siempre le ha faltado carácter. Sabe mucho sobre Sean Connery. Una cosa no quita la otra. ¿Necesitas un chute de despedida? No, no creo. Tienes una larga noche por delante. Le llamábamos la madre superiora por el tiempo que llevaba con el hábito. Claro que iba a meterme otro chute. Después de todo, tenía trabajo que hacer. Dirigida por Danny Boyle y basada en una novela de Irving Welsh, Trainspotting, desde el primer momento engancha, desde que aparece el nombre de la productora y a continuación una persecución con música de Iggy Pop, hasta las últimas palabras del personaje principal, en el final algo esperanzador de la película. A lo largo de todo el film, no hay un argumento fijo, salvo los continuos cambios de situación de los personajes. Todo gira alrededor del personaje de Renton, que va narrando en distintos momentos de la película sus pensamientos, interpretado realmente bien por Ewan McGregor, actor con una filmografía bastante ejemplar para la carrera de cualquier intérprete. Una de las muchas curiosidades del personaje es que casi habla más en primera persona que con sus amigos, lo que demuestra que es una persona con miles de pensamientos en su cabeza, que no duda en callárselos y los muestra de vez en cuando hacia sus amigos, como por ejemplo el casi monólogo sobre la situación en Escocia y los ingleses. ¿A qué estáis esperando? Tommy, esto no es normal, tío. ¡Es la inmensidad natural! ¡Mirad, aire puro! Mira, Tommy, ya sabemos que lo estás pasando muy mal con Lizzie, pero no hace falta que lo pagues con nosotros. ¿Es que no te enorgulleces de ser escocés? ¡Es una mierda ser escocés! ¡Somos lo más bajo de entre lo más bajo! ¡La escoria de la puta tierra! ¡La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización! Algunos odian a los ingleses, yo no. ¡Solo son soplapollas! ¡Estamos colonizados por unos soplapollas! ¡Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice! ¡Estamos gobernados por unos gilipollas! ¡Esto es una grandísima mierda, Tommy! ¡Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas! Irving Welsh, el autor de la novela, que por cierto hace un pequeño papel en el film, define a Renton como un antihéroe actual. Danny Boyle contrata por segunda vez a Ewan McGregor, después de haber trabajado con él en Shallow Grave y más tarde, después del éxito de Trainspotting, en una historia diferente, junto a la actriz Cameron Diaz. ¡A esa tía le han abierto la cabeza! ¡Y de aquí no se va ningún mendaza hasta que sepamos quién fue el cabrón que lo hizo! Los personajes y diálogos que tienen entre sí son muy buenos, y la situación siguiente es más entretenida que la anterior. Cada uno de los personajes del grupo de amigos tiene sus propias características, y todos en un momento del film cuentan una anécdota suya o una situación en la que por 5 o 10 minutos son los protagonistas. Bigby cuando tira la jarra de cerveza en el bar, o cuando se enrolla con una drag queen. Tommy cuando cuenta de verdad la historia del billar. Spud cuando le hacen una entrevista de trabajo. Sick Boy cuando hablan en cualquier momento de cine y chicas bomb. Incluso Sweeney, la madre superiora, Dayan, la estudiante con la que se lía Renton, o la novia de Tommy y su amiga, tienen sus momentos en el film. La banda sonora merece mención aparte, muy bien elegida, entre ellas Iggy Pop en un par de escenas, el tema Atomic del grupo Sleeper en la discoteca cuando Renton ve a Diane, la canción Perfect Day de Lou Reed cuando Renton se da su primer último chute y temas de Orbital y Underworld que ponen el toque electrónico a una banda sonora muy acertada. Prueba un poco de estos, Pat. Sí, una pinta de Smith es justo lo que me hace falta. ¡No! ¡Yo fui a Craigie! ¡Craig Newton! Solo puse lo del Royal Edinburgh College para ayudarme a conseguir empleo. Hay demasiada discriminación en esta ciudad, tío. Porque las dos son escuelas, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco. Y yo quería hacer hincapié en la idea general, evitando los detalles y tal. Porque la gente se obsesiona con los detalles, como a qué colegio fui, cuántos aprobados tengo, podrían ser 6, podrían ser... Pero eso no importa. Lo que importa es que yo existo, ¿no? La película causó controversia en su tiempo, pues se decía que fomentaba el uso de drogas entre la juventud. La cinta está declarada como una de las 5 mejores películas inglesas de todos los tiempos. Fue un auténtico bombazo tanto por su estética como por su contenido, y es allí donde brilla la película cuando se fusiona en una estética que marcaría época y unos diálogos atrevidos y certeros, pues nunca se había tratado de un modo tan crudamente humano el tema de las drogas. El lanzamiento de la película fue publicitado de una forma muy innovadora, repartiendo flyers inspirados en la cultura del club y carteles de cada uno de los actores principales. Tienes una única preocupación, pillar. Y cuando te desenganchas, de pronto tienes que preocuparte de un montón de otras mierdas. No tengo dinero, no puedo ponerme pelo. Tengo dinero, bebo demasiado. No consigo una piba, no echo un polvo. Tengo una piba, demasiado agobio. Tienes que preocuparte de las facturas, de la comida, de algún puto equipo de fútbol que nunca gana, de las relaciones personales, y de todas las cosas que en realidad no importan cuando estás auténtica y sinceramente enganchado al caballo. Trainspotting es junto a Miedo Jazz con Las Vegas, de la que ya hemos hablado aquí, y Requiem por un sueño, de la que hablaremos, una de esas películas donde se muestran magistralmente los usos y abusos, lo bueno y lo pésimo del consumo de drogas. Que cada cual tome su decisión.